La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Que ya tenía un plan, la vida loca para ella, eso es normal.

FaceTime. Hace mucho tiempo que te quiero ver. Busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo. Pues hagamos el amor. Call me, baby. Ella me llama en asterisco. Le gusta echar tu toque disco. Loca que la coma de un portico. Más quiero tu cinco. Tu número solo tu cinco. Chico, tú la llamas y yo la calle saqué de rico. O te lo pido por un tío de calico. Y dile que yo vivo rico. Ese gato tuyo es un bendito. Soy un adicto. Y oriñate con mi San Francisco. Solo tengo mi número telefónico. Para cuando te sientas sola y me llamas a mí. Recuerda que yo estaré para ti a todas. Perfecto, tú no puedes con mi vida, bueno mami, perfecto. ¿Qué tú quieres que te diga?

Musiquita para que mueva la colita en este lunes de recuperación total. Monday, May 20th. Lunes 20 de mayo ya, este fin de semana. Es el fin de semana de Memorial Day. Memorial Day Weekend Celebration con Alex Sensation. Bueno, les tengo una sorpresa. Get ready, I got a surprise for you guys. Alguien bien importante viene por ahí a saludarnos. Así que get ready, get ready. Cuando regrese voy a buscar la llamada número 9. Comunícate conmigo ya, 1-800-315-9790. Mete mano DJ Diego, Luis, mi Boriboy, Tiny T, Jesús Romero, suéltalo.